Me buscan, me quieren atrapar. Tengo miedo porque todo el mundo dice que esta chica es peligrosa. Tiene novio, pero...